Unidad 10. Los regalos de Navidad. También fue con los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, que se propagó la tradición de dar regalos por ocasión de las fiestas de Navidad. Como se recuerda, ellos llevaron al niño de Belén oro, incienso y mirra cuando le llevaron al niño Jesús en la gruta de Belén, mercancías de gran valor en aquella época. Sin embargo, se dice que esta tradición cobró fuerza cuando se conoció la historia de San Nicolás de Mira y Bari, que nació en una antigua provincia del Asia Menor cerca de 270 y murió en 342. Se cuenta que en la diócesis de Mira, junto al mar Mediterráneo, un vecino del obispo Nicolás se encontraba en tal pobreza que había decidido entregar a sus tres hijas a la prostitución, pues no tenía siquiera dinero para la dote de una y posibilitar un matrimonio digno a su hija mayor. Buscando ayudar a esa pobre gente, Nicolás arrojó por la chimenea de la casa de aquella familia una bolsa con monedas de oro. Con el dinero, la hija mayor ha podido casarse. El mismo regalo recibieron más tarde las otras dos hermanas, siempre con la discreción del donador. Él también distribuía sus bienes a los pobres, especialmente a los niños. Eso se convirtió en una tradición en todas las familias cristianas y los padres regalaban a sus hijos el 6 de diciembre, fecha de su fiesta litúrgica. Nicolás, hoy santo de la Iglesia Católica, pasó a ser conocido como un buen viejo de largas barbas blancas, cargando un gran saco lleno de regalos. La imagen de Papá Noel que hoy conocemos fue popularizada por el norteamericano Thomas Nast en 1863. Él dibujaba historietas y tuvo la idea de crear un personaje especial. Así surgía una nueva imagen de Papá Noel, vestido de rojo, con gorro, cara sonrosada, barba blanca y botas negras, con una bolsa llena de juguetes, volando en un trineo para distribuir juguetes y regalos para los niños de todo el mundo. En algunos países se conserva la tradición de que los regalos son traídos por Jesús, personificado por el niño Dios del pesebre en la noche del 24 de diciembre. En otras partes, los Reyes Magos de Oriente son los donadores de los regalos que vienen el 6 de enero a distribuir alegría a los pequeñitos. Los villancicos. Las canciones navideñas surgieron en los principios de la cristiandad, cuando se empezó a recordar y homenajear el nacimiento de Jesús. Es probable que ya en los tiempos de San Francisco de Asís, en el siglo XIII, surgieran canciones que tenían ese objetivo, pero se dice que las primeras canciones se deben al Papa Telésforo, en el año 136. Las canciones son siempre sencillas, como si fueran compuestas para niños. De hecho, el actual nombre con que son conocidas, villancicos, puede revelar el origen campesino de estas composiciones, pues la palabra viene de villancete, que es un poema con versos de menos de 8 sílabas, con una parte que se repite constantemente, el estribillo. Villancete, por su turno, quiere decir pequeño villano o pequeño habitante de una villa. Con el tiempo, los villancicos fueron teniendo influencia de los compositores eruditos, como fue el caso del más conocido en todo el mundo, Noche de Paz. La historia cuenta que el padre Joseph Franz Mohr, vicario de la pequeña parroquia de San Nicolás en la aldea de Oberndorf, en los Alpes austriacos, estaba preparando su sermón para la misa de gallo la noche del 24 de diciembre de 1818, cuando recibió la visita de una joven campesina. Ella le pidió que fuera a bendecir el nacimiento de un hijo de un leñador. El padre enfrentó la nieve y se dirigió hasta una pequeña cabaña. Allí encontró a una mujer que arrullaba a su hijo en los brazos y los bendijo. Aún conmovido con la escena que le recordaba el cuadro del nacimiento de Jesús, volvió a la parroquia y después de la misa escribió el bello poema de Noche de Paz. Más tarde, pidió a su joven pastor asistente, Franz Javier Gruber, también profesor y organista de la iglesia, para crear una música para guitarra y voces. Así surgió el villancico Stille Nacht, Heilige Nacht, cantado 12 años después en la Catedral Imperial de Berlín, delante del emperador Federico Guillermo IV, que lo consagró como un himno nacional. En 1863, un obispo de la Florida, en Estados Unidos de América del Norte, hizo la traslación para el inglés, introduciendo esa canción navideña en aquel país. Desde entonces, Noche de Paz ya fue traducida en más de 70 lenguas. Noche de Paz. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Solo suena en la oscuridad armonías de felicidad, armonías de paz, armonías de paz. Noche de paz, noche de amor, ha nacido Jesús. Pastorcillos que oís anunciar, no temáis cuando entréis a adorar, que ha nacido el amor, que ha nacido el amor. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, solo velan María y José, duerme el niño y durmiendo se ve, todo en el cielo en su faz, todo en el cielo su faz.